cosa ella me robó. Pero completito el corazón, aquí voy por ella y hasta su casa. Voy a llevarle su serenata pa' que ella sepa que a mí me encantan y me estoy muriendo por abrazarla. Necesitaba sentir la emoción de un amor bonito como el que ahora yo siento. Bendita sea la hora que te cruzaste por mi camino. Mi amor, escucha lo que aquí te digo. Si te gustaría vivir conmigo, ya dime que sí, cásate conmigo. Dime que sí, quédate conmigo.